Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Y ya se está haciendo tradición que cada jueves caiga una lluvia mortal en la Ciudad de México, tal parece abriéndonos la puerta y dándonos la bienvenida para una noche que sea digna de este programa llamado Hexen, el libro negro. Estamos completamente en vivo en Reactor 105. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro matón mágico George, que se queda con nosotros hasta la medianoche y nosotros hasta la una en punto de la mañana, hora en que concluye este programa como cada jueves. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. El Facebook diagonal clausen.hernández, dándole ahí like o me gusta. El Twitter arroba clausen, clauzzen. Y nuestra página http://clausen.org. El día de hoy es un programa al azar, ¿eh? Desgraciadamente, y por cortesía de la compañía de Luz y Fuerza, o como quiera que se llame, que no nos importa en la actualidad, la CFE, no pudimos terminar el programa que teníamos pensado armar y tejer para el día de hoy. Como seguramente algunos han de haber visto desde el día de ayer en Twitter, que es donde nos quejamos amargamente, nos dejaron sin luz 2 días. Es terrible. 2 días en el lugar en donde estamos básicamente todo el miércoles y todo el jueves. Entonces, por más que quisimos, no pudimos armar como queríamos el programa del día de hoy, más de nuevos lanzamientos. Entonces decidimos hacer un programa hasta cierto punto al azar. Vamos a ver qué va saliendo. De repente uno se pone a pensar el mundo sin internet, y no nada más sin internet, sin luz, ¿no? Se te acaba la pila, empieza a bajar la pila y de repente también empieza a bajar, tal parece, la posibilidad, o dependiendo de donde estés, de sincronizar si tienes un plan en el celular, en tu computadora. Entonces empieza a ver, es una bola de nieve en donde básicamente todo se te empieza a conflictuar, y todo por la ineficiencia de una compañía. La burocracia reina. Llegan, te dicen, en primer lugar, ¿por qué en México determinadas compañías, y más que son, a fin de cuentas, no puedes escoger entre muchas compañías? Decir, a mí me importa que me dé el servicio tal porque da un buen servicio. Si se pudiera hacer eso, viva la competencia, ¿no? El mejor postor que sea con el que te vayas. Y desgraciadamente hay determinados recursos que, aunque a muchos sean muy nacionalistas y digan, no, es que la energía es de México y demás. Sí, pero si van a dar ese servicio es terrible, ¿no? En primer lugar te dicen, en una hora, y todo esto lo estoy contando porque seguramente hay muchas personas que viven a diario lo mismo y que es frustrante que uno trate de tomar el teléfono y hablar y no te hagan caso. No, ¿qué tienes? ¿Quién tienes que ser para que te hagan caso? Y si no nos damos abasto, entonces debería de haber una competencia libre para que justamente alguien tome las riendas, aunque sea privadamente, y pueda dar el servicio que se requiere. 2 días sin luz, es terrible. Las pérdidas son muchísimas para las personas que les haya pasado, ¿no? El punto es que te dicen, ¿qué te cuesta? ¿Qué cuesta que digan la verdad? Vamos a ir hasta dentro de 2 días. Ah, bueno, uno ya planea. Igual te enojas y demás, pero planeas, ¿no? Voy en una hora. En una hora se le atiende. Vuelves a hablar. Ah, no, es hasta 10 horas. Y pasan 18 horas y no llegan. Y cuando llegan, ah, sí, la falla es del medidor. Estoy poniendo el ejemplo que es el de, en este caso, ¿no? Pero nosotros no tenemos la autorización de romper los sellos. Es otra área. Entonces llaman a la otra área y los obligan a quedarse a sus compañeros ahí esperando 5 horas y no llegan. En el ahí voy, pasan 5 horas, dicen, ah, no, es que ya salieron porque acabó su turno. ¿qué es eso? Solo México. Y me imagino que muchos deben de vivir esta situación a diario. Que quizá ni te hacen caso en Twitter, es como un machote. Estamos atendiendo su problema, ¿no? Así, copy-paste, literal. Pero creo que a pesar de que sea una molestia estar escribiendo y que uno sepa que no te van a hacer caso, por lo menos uno los molesta por algo que realmente, si no, nos lo están dando gratis. Estamos pagando, ¿no? Y algunos un chorro. Hay cifras y sobre todo de comercios que son altísimas. Entonces, que te hagan esto. Entonces, quéjense, en serio, estas entidades, creo que toda la publicidad que se hace de estamos bien y hemos mejorado y demás en tales y tales áreas, creo que con un solo individuo se puede caer el teatro y por lo menos decirlo. Ese es el motivo y gracias a la CFE o CFE o como quiera que se llame, no preparamos el programa del día de hoy. En fin, muchas cosas que reflexionar. Para ir calentando, vamos a arrancar sí con algo que teníamos planeado ya desde hace varios programas ponerles, que es la nueva producción de los Carniceros del Norte. Sacaron su álbum Coulorofobia, que no nos encantó, ¿eh? De hecho, las mejores canciones son las que vienen en el EP previo a este álbum, entonces ya habíamos escuchado varias. La canción se llama 100 lágrimas y son los Carniceros del Norte. La hora perfecta para escurrir lágrimas cuando se acerca la medianoche. 100 lágrimas y son los Carniceros del Norte, su nueva producción llamada Coulrofobia, que ya tenía varios programas que teníamos pendiente para poner, por lo menos unas cuantas. Seleccionamos las mejorcitas. De hecho, el día de hoy queríamos hacer un programa más orientado a lo que eran nuevos lanzamientos, que entre que lo haremos y entre que no lo haremos. Porque nos pusimos a reflexionar mucho qué haríamos si de repente ya amaneciéramos y un día no tuviéramos internet. Muchos, lógicamente, empezamos a hacer radio sin internet. Entonces, hay cosas que no se olvidan y que no se dejan de hacer y que creo que es algo que uno debe de motivar a seguir desde investigando, aunque sean herramientas de apoyo, internet o los libros que tienes, o quizá uno diría, ya quien compra enciclopedias, ¿no? Pero bueno, quizá algunos libros sí pueden serte de ayuda. Entonces vamos a hacer un programa entre nuevos lanzamientos y también algunos ejercicios de qué pasaría si nos quedáramos sin internet. Otra de los carniceros antes del primer corte. La canción se llama Shakes the Clown. Un disco dedicado a asesinos seriales, a personajes macabros, como pueden ser los payasos. ¿Quién no se acuerda de Pennywise y de ese payaso que te sonríe en la noche cuando llueve? Hexen, el libro negro. Ratas entre bambalinas, la sangre del crimen. Ensangrentados. Son los Carniceros del Norte, otra muestra de lo que es su nueva producción llamado Payaso a Medianoche. No nos mató el disco, ¿eh? En algunas canciones se nos figuraron un poquito forzadas. Como siempre, hay canciones que valen mucho la pena de los Carniceros del Norte, pero creo que de las mejores, tanto fueron las que les pusimos como las que vienen incluidas en el Bob Gray EP, que ya lo habíamos puesto aquí en Hexen, con la que arrancamos el programa, 100 lágrimas, se nos hace de las mejorcitas de todo el disco. Y ya hay comentarios, dice, excelente noche, estaría genial escuchar Love Socks de The Addicts. Dice, me quedé sin luz, terminé de releer uno de mis favoritos con tantas ganas, neta me cuestioné, menos electricidad, más cultura. Pues quién sabe, si uno busca, es la segunda vez que nos pasa en el año en distintos lugares. Uno fue por un incendio, digo que afortunadamente no pasó nada en el departamento de arriba. Esa vez sí no logramos llegar, ¿te acuerdas, George? Ahí sí, George nos salvó, pero no, ese día sí fue imposible, ¿no? Fue toda una noche sin luz. Pero ahora fue en el Scary. Entonces, dices, van 2 días, mañana esperemos que sí llegue y que todo regrese a la normalidad. Pero uno se pone a pensar y dices, ok, la velita, ¿no? Y sí, puede, te las ingenias, como bien dice aquí Cristian, igual tomas un libro y empiezas a leer. Pero de repente uno se da cuenta de la dependencia que uno tiene. Ahorita dijimos internet. Y claro, ya la vida sin internet sería un caos terrible. Pero de repente es bueno hacer esos ejercicios y decir, bueno, ¿qué pasa si de repente no lo tengo a la mano? No se te puede cerrar el mundo. También tienes que aprender a ver tus opciones para vivir sin en este caso internet, y sobre todo los que hacemos radio, ¿no? Quizá a muchos nos tocó empezar cuando lógicamente no había internet, porque de repente uno se pone a reflexionar y tampoco son tantos años, y hay determinadas tendencias que sí es bueno recordar y también seguir practicando. En nuestro caso sí, claro que dependemos mucho de lo que buscamos de información. El mundo es más corto, tenemos de una manera más rápida la información y también estamos bombardeados por más cosas. Pero años atrás, pues tenía sí que recurrir desde al booklet del disco. De hecho, mucho del programa siempre se basó a cuando íbamos a o Estados Unidos o Alemania y nos traíamos un bonche de discos. George no nos dejará mentir. Llegaba aquí con una cantidad de discos, 50, 60 por viaje, y era lo que uno trataba de consumir de la manera más desesperada y para lo que te alcanzara, lógicamente, pero para compartir, llegando y era la forma realmente de dar a conocer nueva música y demás. Lo mismo a nivel información. Tampoco te puedes basar únicamente en lo que encuentras en internet. Hay que ir recurriendo a distintas fuentes. Y de repente cuando pasa esto de que te quedas sin luz, lo reflexionas y dices, sí, justamente igual a veces se va perdiendo determinadas costumbres que para complementar un conocimiento mejor es bueno seguirla realizando, ¿no? Pero no, sin luz ya, ahí sí es el acabose, porque digo, ni siquiera pudiéramos estar ahorita poniendo la música, porque de hecho no traemos discos, ahorita lo estamos seleccionando de la computadora, ¿no? Por acá dice, nos cortaron 3 días la luz y ya que por fin fueron, nos dicen, perdón, les cortamos la luz por error, que es justamente lo que también George ahorita nos contaba que le pasó un día, ¿no? Que también por error, vaya. Acá lo que se nos hizo increíble es de que es otra área, lo puedo arreglar yo, pero me tienen que dar autorización. O sea, la persona que estaba ahí lo podía arreglar, pero no le dieron la autorización. Por eso México no avanza, por eso en serio no avanzamos. Y hasta que no cambiemos eso, creo que difícil, porque son tendencias no únicamente de una compañía, sino de muchísimas. Vamos a escuchar, ya que hablamos de luz, así es como de repente vamos armando algunos temáticos. Pensamos de qué tema vamos a hablar y empezamos a ver ya sea en una o en otra computadora, qué canciones vendrían al caso. Y de repente uno recuerda que no ha puesto una en particular desde hace mucho tiempo y es cuando viene a tu mente que le toque el turno. Y hace muchísimo que no ponemos algo del Yuyu de Siuxi. Y hace muchísimo que no ponemos a Siuxi. Entonces, ¿qué mejor pretexto hablar de algo y poner la relativa? Into the Light. Siouxsie and the Banshees. Hexen, el libro negro. We'll be right back. To the Darkness se llama la canción y es Paradise Lost de su Tragic Idol, que muy a propósito acaban de sacar una recopilación, los de Paradise Lost, y también están por sacar, no recuerdo la fecha ahorita exacta, pero están por lanzar nueva producción. De hecho ya hay dos sencillos que esperamos traerlos para la próxima semana, uno de ellos ya hay video y lo pusimos en la página. Si se meten a clausen.org, seguramente todavía está en el homepage, y si no, en la búsqueda y le ponen Paradise Lost y va a salir lo que es la nueva, un nuevo sencillo de Paradise Lost, aunque en realidad ya hay dos, y por lo menos la canción que hicieron videos, sí se ponen mucho más densos, un poquito más la parte más espesa hasta cierto punto de Paradise Lost, aunque a nosotros su parte luminosa creo que también es de las que más nos gustan. Y bueno, otro de los, por ahí nos preguntaban de qué iba a tratar el programa del día de hoy. No siempre es que traten de algo en particular, pero justamente en esta reflexión de cuando te quedas sin luz, que no tienes internet, el tiempo te come para preparar el programa porque justamente no tienes las herramientas necesarias, o te estás peleando con alguien para que te arreglen justamente algún problema. Nos pusimos a pensar que hay programas que hemos hecho de azar, es decir, un disco, una recopilación, y vamos escogiendo los tracks al azar, o cuando ponemos a prueba un disco de algún grupo que hasta cierto punto tiene un sello de garantía y lo dejamos al azar, es decir, sin una selección. Creo que es la prueba hasta cierto punto más ruda que puede tener un álbum, pues, si hablamos de música, de escoger la canción que sea de ese disco y ponerla. Igual te sale una horrorosa o igual te salen puras buenas, y entonces te darás cuenta que el grupo y ese, más bien que ese disco es bueno. Entonces, de repente nos gusta hacer esos ejercicios o determinadas dinámicas que hemos inventado de decir, traemos la computadora y vamos con un grupo de la A, y también lo que salga, y así te ayuda a recordar algunas canciones, a descubrir algunas que quizá las tenías en la computadora, pero que por alguna razón tu mente se las ha saltado y no las has puesto o no las han pedido, etcétera. Entonces todas esas son hasta cierto punto juegos de azar que te ayudan a descubrir o a validar una determinada opinión de es bueno, no es bueno, vale la pena todo, no vale la pena todo, o redescubrir canciones. Entonces pensamos, ¿por qué no lo hacemos con un libro? Y nos trajimos un libro que, bueno, la realidad es que ya nos habían dicho que era bueno. Es un libro que se llama Los Diarios del Diablo, que no lo hemos leído. De hecho, únicamente hemos como ojeado algunas páginas, pero es un libro muy sencillo y además es muy cómico. Es para ponerte de buenas, pero de buenas, ¿eh? Una edición maravillosa. Está escrito por Nicolás de Satán y dice, según lo transcrito por el profesor M.J. Wicks, que en realidad es quien lo escribió, pero aquí se le atribuye a Nicolás de Satán. Y todo el diario es básicamente una sátira. Es una sátira a determinadas actitudes de Satanás que está registrando todo en un diario. Entonces vamos a ir leyendo algunos fragmentos para ponernos de buenas. Creo que después de días duros, a veces es bueno tener este tipo de lecturas. Dice, pero es una especie de ponerlo a prueba, porque generalmente no leemos en el programa algo que no hayamos terminado de leer, y este no lo hemos leído, únicamente lo hemos ojeado, aunque ya viene con una recomendación, pero se ve que está muy bueno. Y además nada pesado, nada más la contraportada de una manera muy rápida. Dice, este libro es más caliente que el sexo. Perdón. No, hombre, esa sí fue equivocación, ¿eh? Este libro es más caliente que el sexto círculo del infierno. ¿En qué pensabas, Clausencita? Pero es que dices más caliente, pues ahí se me fue. Y esto supuestamente es una nota de Dante Alighieri. Y luego, leedlo, malditos, u os partiré las piernas. Esto supuestamente lo dice Al Capone. Un delicioso tour de force. Esto lo dice Rasputín. Y Satán es un hedonista como yo, el Marqués de Sade. Todas, lógicamente, son frases que no existen, sino que las va adecuando a una personalidad, y también el diario lo adecua MJ Weeks para hablar de Satán. Dice, Nicolás de Satán nació en algún momento antes del Big Bang. Rápidamente se saltó las normas para convertirse en el CEO de Satán Corp, es decir, Satán Corporation, que ha funcionado con éxito durante varios milenios. Entre sus muchos logros, es conocido por su brillantez negociando contratos y como autor de Los 7 hábitos maléficos de la gente altamente demoníaca y cómo conseguir aduladores y destruir la creación más preciada de Dios. Cuando no está en el trabajo, Satán disfruta haciendo planes para el Armageddon, asesinando a los Kennedy y salpicando la ciudad de rojo con su amante, la puta de Babilonia. Vive con su encantadora esposa Lilith y sus dos adorables hijos, Íncubo y Súcubo, en la ciudad del infierno. Entonces, todo es esa forma de sátira, pero es un libro que se antoja delicioso, entonces vamos a ir leyendo algunos fragmentitos de este libro. ¿Canción o no, George? Tú dices, ¿sí? Pues bueno, entonces, como lo hacemos a la forma temática, aunque ahora lo estamos haciendo en vivo y seleccionándolas en este preciso momento, algo de Lucifer. Y qué mejor que el regreso de The Cult, ya hace un par de años que sacó este disco. La canción se llama Lucifer. Oh, Hexen, el libro negro. Michael Graves, que seguramente muchos reconocerán por su trayectoria con los Misfits, de su álbum Illusions, Lucifer I Am. Hablando de los diarios del diablo, que el día de hoy estaremos leyendo algunos fragmentos, es para ponerte de buenas. Y además esta edición de libros Cúpula es maravillosa porque viene en un papel muy bonito, con pasta dura. Ahorita a ver si le tomamos una foto para que lo vean. Y además viene con ilustraciones. Es como de bolsillo, chiquito, pero muy bonito. Ahorita tomamos una foto y la posteamos. Vamos a leer rápidamente la introducción. Dice... En algunas ocasiones, durante nuestras investigaciones, los académicos como yo tenemos la inmensa fortuna de dar con artefactos o manuscritos de un valor incalculable. Yo he contado con el privilegio de realizar el descubrimiento más grande de la historia, los diarios perdidos de Satán, el príncipe de las tinieblas. La primera vez que estos extraordinarios documentos, que abarcan varios milenios, captaron mi atención fue durante el invierno del 2007-2008, cuando conocí a la gente del autor. Yo estaba investigando algunas de las afirmaciones más absurdas que los escritores de bestsellers habían emitido sobre algunos fragmentos de las escrituras supuestamente mantenidas al margen de la opinión pública, y me encontraba en una iglesia desacralizada en el sur de Francia. Cuando estaba examinando un mosaico de 5 puntas frente al altar, me corté el dedo tan profundamente que lancé un juramento profano. Afortunadamente, no me encontraba solo. Un hombre encantador, bien vestido, apareció de la nada y me ofreció un pañuelo para cortarle hemorragia. Entablamos conversación y pronto se hizo evidente que se encontraba en disposición de brindarme una oportunidad que cambiaría mi vida, convertirme en el único escritor con licencia para trabajar con las obras completas del mismísimo señor Obscuro. Me reuní varias veces más con él en sus oficinas en Monte Carlo y tuve la fortuna de acceder a los diarios completos. Publico aquí por primera vez extractos que confirman lo que muchos eruditos solo han podido sospechar. Este pequeño volumen solo ofrece una porción diminuta de las incontables entradas, pero con esta selección he intentado demostrar la importancia histórica del autor y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de comprender su extraordinaria y carismática personalidad. La localización actual de los manuscritos originales es un secreto bien guardado. A mi muerte, estos serán devueltos al autor. Mi transcripción, archivada en discos amablemente cedidos por el agente del autor, formará parte del dominio público. He dedicado muchas energías para establecer el origen de estos diarios y no tengo ninguna razón para dudar de su veracidad. Aunque haya quienes siguen poniendo en tela de juicio la existencia del autor, estoy convencido de que se trata de una figura histórica de inmensa importancia, más que la simple creación mítica de unos fanáticos religiosos que sigue influyendo en el mundo actual. Los escépticos cuestionarán los motivos por los que se otorga a un simple académico el honor de trabajar con estos inestimables manuscritos. Baste con decir que las negociaciones con el autor acabaron con rapidez en un acuerdo satisfactorio y que solo fue necesaria mi firma en rojo. Que aquí básicamente da a entender que pues firmó en rojo, firmó con sangre y dio su alma. Vamos a empezar a leer de ya casi pasando a la medianoche estos diarios del diablo escritos por Nicolás de Satán. Y hace mucho que no oímos a Chamber. A ver qué tal esta que no la recordamos. Little Devil, de su Ghost Stories and Fairy Tales. Fought day or night, but I don't know if I'll ever win. I said, hey, oh, don't you know where this little devil is about to go? I said, oh, don't you know where this little devil's about to go? Round and round into your brain, little devil's looking out to drive you insane. Round and round, and here he comes again. I'm not strong up on the bed I am. There's a tiny but demonic voice directing my thoughts. My limbic system's falling, first he got me under control. Somebody help me, please. Take this devil out of the road for me. Somebody help me, please. Take this devil out of the road away. Around and around, into your brain. Little devil's going out to drive you insane. Around and around, and here he comes again. Desired pain, but all you've done's drive me insane. I try to think and act, but you drove me first to hell and back with your greedy thirst. You made me bleed and vomit, suffer and enjoy. For no longer know I'm gonna be your toy. You tore my heart apart, spread my brain all over the wall. But now we're through, a priest's gonna take it all. Help me, please. Step this devil out of our ways. Please, somebody help me. Help me, please. Este año sí me pongo a estudiar. La música no miente. Reactor 105. Sintonizan XHOF. Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Jorco. Código postal 03330. México, Distrito Federal. 36.000 watts de potencia. 1000 Devils Reign. Claro, esta es Danzig. Un bloquecito de seleccionar puras cosas de diablo y de Lucifer y de demonio, que ya está también detrás del espejo. Felipe, que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros hasta la 1 hora en que concluye este programa. Dice, por acá decía, eso es lo que me gusta del programa, que no hay programa y no saber con qué te vas a topar. Resulta interesante. Cuido. Bueno, resulta interesante, punto, Clau, yo creo. Pero justamente hablando de esto que nos pone aquí Tania, hay programas que es interesante que sean así, que uno no sabe ni qué va a pasar. Por ejemplo, ahorita ya se fue George y entra Felipe el Demonio y nos dice que trae el disco de Faith No More. Entonces está buenísimo. Al ratito lo vamos a... Ya casi para despedirnos vamos a ponerlo al azar, ya que estamos en un programa de... al azar, vamos a seleccionar algunas canciones al azar, cortesía de Felipe que trajo el de Faith No More, porque únicamente les habíamos puesto dos canciones, les habíamos puesto la de Motherfucker, y dice Felipe que apenas va a salir, entonces, ya está, supuestamente México también se va a cuadrar con lo de la salida de los viernes, como ya lo habíamos comentado, no sé si lo comentamos en el programa o lo puse en la página, se me hace que lo puse en la página. El caso es de que va a salir hasta el lunes, pero ya se puede conseguir, y lo trajo Felipe y vamos a ponerlo a prueba. A ver, les hemos puesto Superhero y Motherfucker. Entonces, casi al final del programa ponemos a prueba lo que es la nueva producción de Faith No More para ver qué tal. Esa es la prueba de fuego. Y mientras tanto... seguimos con estos diarios del diablo. De hecho, ya posteamos la foto del libro, que es maravillosa. Posteamos una en Twitter y ahorita la subimos en Facebook, que ese ya no nos alcanzó el tiempo. Pero miren, no nos vamos a ir con las notas aclaratorias, sino para que se den cuenta del tono del libro. Nada más, en las notas aclaratorias te dicen que hay unas entradas que se han etiquetado como EAT, es decir, era antes del tiempo. Otras, nada más este fragmentito, dice, las siguientes toman como referencia el año cero. Algunos eruditos lo han fechado en domingo, el 23 de octubre del 4004. Pero el autor las ha revisado y datado en el año AC, antes de la catástrofe. Es decir, aquí no sería antes de Cristo, sino que sería antes de la catástrofe, relativo a la era cristiana. En el volumen 2, las fechas aparecen marcadas como DC, después de la catástrofe, que es como van contando el tiempo. Entonces empieza con este diario, con algunos manuscritos supuestamente encontrados sin fechas. Y dice, yo Lucifer, ayudante de Arcángel y joven promesa, uno de los sirvientes más corteses y brillantes de Dios, entre paréntesis, director interdepartamental de Omnisciencia Suprema, se cierra el paréntesis, he decidido mantener un diario en el que informaré detalladamente de mi carrera. Aunque todavía soy solo un serafín de rango medio en el Departamento de Cultura, siento que tengo mucho que ofrecer y que estoy destinado a misiones más elevadas. Espero que mis informes diarios acaben de narrar mi ascenso a las oficinas más altas y que sirvan de ejemplo para el resto. Y posterior viene otra página ya del diario y dice... Repasando las incontables entradas que he incorporado a este diario, me he dado cuenta de que no estoy llegando a nada. He hecho todo lo posible para impresionar al jefe, pero él me ignora. Se ha rodeado de un montón de pelotas que no hacen más que adorarlo y aplaudir cada una de sus ideas. Es muy difícil trabajar para alguien que es al mismo tiempo omnipotente y omnisciente. Nos hemos visto reducido a simples administrativos, en un ambiente de trabajo negativo que no fomenta las iniciativas individuales. Honestamente, estoy al borde de las lágrimas. La vida tiene que ser algo más que esto. Hoy parece que me he excedido en mis funciones cuando he sugerido que reventésemos el mercado para poder expandir nuestras operaciones. Y una siguiente entrada. Ya empezamos aquí con los días. Y dice, día 1, mes 1. El señor Grande ha decidido poner en marcha la creación. Tendré que mantener el nivel y compensar sus invenciones con las mías. Ya me saca ventaja. ha empezado a primera hora y ha creado la luz. Yo he creado la obscuridad, pero después he tenido que parar porque no se veía una mierda. Es lo que dice Satán en su primer día registrado con fecha. El libro que vamos a leer y que es todo de este tono, entradas muy pequeñas y para sacarte una sonrisa, se llama Los Diarios del Diablo. Lo que vamos a escuchar es de Blue Tangle y se llama Lucifer. She's in love with you. del álbum Labyrinth, Blue Tenge, la canción Lucifer. Ya también posteamos la foto del libro en el Facebook. Mañana ponemos toda la información editorial y algunos fragmentos y demás. Se llama Los Diarios del Diablo. Y sí es cierto, pues sí parece como una, como si fuera una Biblia, ¿no? De las de cajón. Ese es el sentido. Y al principio trae como un pergamino en donde supuestamente el lector o el dueño del libro firma de responsable y también de que se compromete a seguir un contrato. Al ratito leímos ese contrato, pero vamos con el día 2. Dice, Dios ha creado el firmamento y lo ha llamado cielo. Estoy tan agotado por lo de ayer que hoy descansaré todo el día. El cielo puede esperar. Día 3, mes 1, año 0. Dios ha separado la tierra del mar. Después ha hecho crecer la hierba, los arbustos y los árboles frutales. Yo he creado el fango, los pantanos, los desiertos y las cuevas. También la hiedra venenosa y el mildín de la patata. Te toca, papito. Luego, día 4, mes 1, año 0. Dios ha creado las luces en el firmamento para separar la luz de las tinieblas y para señalar los días, las estaciones y los años. Yo me he inventado la noche, el lado oscuro de la luna, el tiempo y el fin de semana. Touché, me está empezando a gustar el jueguecito. Día 5, mes 1, año 0. Dios crea los pájaros y las criaturas del mar. Yo lo contrarresto con un buitre y unos cuantos bichos repugnantes en el océano, pero no estoy muy inspirado. Lo mejor será que me tome otro día libre. Día 6, mes 1, año 0. Dios crea a los animales, después al hombre, a su imagen y semejanza, y a la mujer a partir de una de las costillas del hombre. He metido unas cuantas criaturas de mi propia cosecha, avispas, babosas, sanguijuelas, langostas. Debo admitir que él ha hecho un trabajo bastante bueno. Me he pasado el resto del día pensando en lo de creced y multiplicaos. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Día 7, mes 1, año 0. Dios se ha tomado el día libre y se ha sentado a admirar su obra. Aprovecharé para buscar un lugar donde establecerme. Esto es lo que va contando Satán en sus diarios del diablo. Creó las noches y las tinieblas. Godmodule, Devil's Night. Devil's Night y el grupo es God Module. Ya están preguntando muchísimo por el libro. Dice, lo poco que has leído me ha convencido, lo necesito, interesante título, totalmente adictivo. Gracias por recomendarlo. Por acá también que dónde pueden conseguirlo. De hecho, no es mío, es de Mike, de nuestro caballero de compañía que hoy no vino. Entonces, se lo regaló Leorla. Entonces, pues vamos a investigar dónde se compra. Pero está muy bueno, ¿eh? Es un libro muy bueno. Creo que si tienen ganas de una lectura muy sencilla, reírte un rato, como que ver cómo juega con pues todas las cuestiones de la religión y el contrario. Por ejemplo, aquí que les decía, viene un contrato dentro de la, al principio del libro. A este ahorita le tomamos foto para que lo vean. Dice, el contrato, yo, el abajo firmante, por el presente contrato, disfrutaré sin límite alguno de todos los placeres de la carne y reclamaré mi parte de los 7 pecados capitales. Tendré garantizado el acceso directo e ilimitado a los siguientes servicios. Orgullo, 2 puntos, la vanidad también está disponible. Envidia, 2 puntos, si hay otros usando el servicio, tendrá que esperar. Gula, bufé libre. Lujuria, un abanico de servicios, disponible todo tipo de objetos de deseo. Ira, por favor, escuche el mensaje grabado hasta que manifieste el servicio. Avaricia, la codicia y la usura también están disponibles. El culo del vecino queda a su disposición. Pereza, no se moleste. La duración del uso y disfrute de los placeres listados arriba será igual a la duración en años de mi existencia mortal. A cambio de los servicios, ofrezco el pequeño pago de un alma de segunda mano, usada por un propietario no muy cuidadoso. El alma pasará a ser propiedad del diablo a perpetuidad o por toda la eternidad, lo que más dure. Firmado Nicolás de Satán, el diablo, 6/6/66. Y luego dice firmado, y ahí es donde uno tiene que poner su firma, gota de sangre aquí. Es una burla, pero creo que una burla muy ágil, muy entretenida, y que es el, al igual que en muchos, muchas personas tienen una Biblia como junto a su cama en la mesita de noche, igual también este es de los libros que uno puede tener en la mesita de café, de repente está esperando algo y se lo pone a leer y siempre te va a sacar una sonrisa. Y además es una edición bien bonita, con las hojas son de papel bonito, una impresión muy buena, la portada también, y tiene como si tuviera un poquito de este destello que le dicen de oro en el filo de las hojas. Entonces es una impresión súper bonita. Mañana vamos a poner toda la información en la página, bueno, a lo largo del fin de semana en clausen.org, pero es de libros Cúpula. Vamos con otra. Ah, miren, ahorita que estábamos justamente tratando de ver qué canciones, porque no es mentira, estamos ahorita seleccionando las canciones, así como lo hacemos con los temáticos. Lo único es de que eso los preparamos con anticipación, vamos oyendo las canciones, decimos este grupo ya lo pusimos mucho, mejor otra, nos convence o no nos convence, pero básicamente es el proceso que seguimos para la selección de canciones cuando tenemos un temático. Entonces ahorita estamos seleccionando las canciones, vemos que tenemos de Devil, de Lucifer, de Satan, y nos topamos en esta computadora con una canción de Orbital con Kirk Hammett, que se llama Satan, que quizá algunos no la van a recordar porque viene incluida dentro de un soundtrack que ya salió hace mucho tiempo, el soundtrack de Spawn, que mezclaba como algunos de metal con algunos electro. Un electro, si quieren, más popular, más mainstream. Aquí es Orbital. Pero esta canción suena muy bien. Y además, Kirk Hammett, quizá para muchos no lo saben, pero es un aficionado del horror. Aficionado. Fíjense en algunos conciertos de Metallica y su guitarra en ocasiones trae algunos nombres como de películas de horror. Por ejemplo, en el último que sacaron, que es como una película, viene, está tocando con una película que trae White Zombie, no por el grupo, sino por la película. Y tiene una colección, a ver si luego hemos querido meter una nota ya desde hace mucho tiempo de las cosas que colecciona, desde pósters extra limitados de películas de horror, muñequitos, etcétera. Entonces, como que siempre esa ha sido la parte que más nos ha llamado la atención, el de personajes como Kirk Hammett, de Metallica. Y aquí colabora con Orbital. Entonces, pues ese es el caso de los temáticos, poner lo que uno vaya encontrando y recuerde que es interesante. La canción se llama Satan y es Orbital y Kirk Hammett. Recordando una de estas canciones perdidas en la computadora y que tenía el único don de llamarse Satan y por eso le pusimos el día de hoy atención. Pero recordando ese soundtrack era bueno, ¿eh? El de Spawn, Orbital y Kirk Hammett, la canción Satan. Ya son las 12:34 y creo que será hora de hacer otro tipo de azar. Y lo vamos a hacer con el álbum que trajo Felipe el día de hoy. Y que es uno de los discos, a nuestro punto de vista, muy esperado. Ya hemos leído varias críticas, algunas no muy favorables, otras sí favorables. Aquí en Hexen hemos puesto dos sencillos, la canción de Superhero y también la de Motherfucker, que pertenecen a la nueva producción de Faith No More, llamada Sol Invictus, que va a salir la próxima semana el álbum. Entonces lo vamos a estrenar, pues poniéndolo a prueba. La mejor prueba de un disco es no haberlo escuchado y seleccionar una canción cualquiera. Esa, por lo menos eso te da la garantía de ver que hay más canciones buenas dentro del disco. ¿Tú tampoco lo has escuchado, Felipe? A ciencia cierta, no. Medio de pasadita. No he oído muy buenas reseñas, ¿eh? Pero quizá a quien no le gusta la parte más densa de Mike Patton, pues quizá se le pueda hacer un poco pesado, puedo pensar el disco. Pero Fenomo nunca fue tan denso, ¿no? Quizá su trayectoria, pues lo que puede hacer Tomahawk, Fantomas, sería como el lo de las partes más densas de la personalidad de Mike Patton. Nosotros tuvimos la oportunidad no de verlo aquí en México como Faith No More, desgraciadamente, pero lo vimos en Coachella, que no recuerdo si era Fantomas o Tomahawk, creo que era Fantomas. Entonces una parte muy experimental, éramos como 20 personas los que estábamos en la carpita y al mismo tiempo iba a empezar a tocar New Order y posteriormente ya seguía Peter Murphy, Nine Inch Nails, pero le fuimos fiel a Mike Patton, aunque después ya salimos corriendo, para serles honestos. A ver, Felipe, ¿qué quieres? Tú escógela, porque ese es el juego de azar, el que uno no lo escoge. Del 1 al 10, 7. Ok, entonces vamos a pasar la 7, que es Black Friday. Lógicamente, si hubiera escogido Superhero Motherfucker, ya no las íbamos a poner. Lo interesante es poner otra que no hayamos escuchado. Entonces vamos a escuchar esta nueva canción de Faith No More, de su álbum Sol Invictus, a punto de ser lanzado. Y creo que Faith No More no nos va a decepcionar, eso esperamos, después de tanto tiempo de no sacar nada. Black Friday. What you do, what you gonna do? 3, 4, 5, twisting the arm of your eye. You will buy. Step by up, donate a memory. Black Friday, justamente para empezar un viernes negro. Hoy es viernes 15 de mayo y estrenamos lo que es la nueva producción de Faye No More llamada Sol Invictus. Y esta es otra canción que viene en el disco, aparte de las que ya hemos puesto. La canción se llama Black Friday. No suena mal, ¿eh? Claro, con una primera escuchada uno como que de repente no logra apreciar bien, y menos estando acá, no lo tenemos que oír como que en la soledad. Pero se oye bien. A mí siempre me ha gustado las mezclas que hace Mike Patton. Hay veces que se pone muy denso, pero generalmente, o por lo que percibimos en esta canción, ese cambio de ritmos quizá es lo interesante que ha sonado, por lo menos en las dos canciones previas que oímos del Sol Invictus, que fue la de Superhero y la de Motherfucker, y ahora la de Black Friday. Como que hay un juego a lo largo de la misma canción. A ver otra, ya que estamos centrados en gastos, pues ese es el punto de poner un disco al azar. Escoge otro número, Felipe. La que quieras. Ese es el caso. A mí se me hace que ya te había gustado Black Friday. La 10, From the Death. A ver, la última del disco. Sí, digo, ese es el caso de ponerlos a prueba, porque si te sale una cosa horrorosa, bueno, ya sabrás, ¿no? Generalmente uno trata de escoger lo mejorcito de un grupo para ponerlo, aunque digas no me gustó, o que siempre lo tratamos de decir de una forma honesta, quizá este grupo, el disco no se nos hizo bueno, pero ahí va para que cada uno decida y se pone la muestra, porque tampoco podemos, a fin de cuentas, tomar una decisión tan concreta si nada más se ha escuchado una canción. O hay veces que ponemos algunos grupos que no son muy de nuestro gusto, pero que a fin de cuentas sí sabemos que son terreno Hexen y sí sabemos que son grupos que una gran cantidad de personas lo siguen. Entonces tratamos de ser lo más objetivos posible. Vamos entonces con esta, también seleccionada al azar, del Sol Invictus, nueva producción por salir de Faye No More, From the Dead. Oh, así termina el disco, nueva producción de Faith No More llamada From the Dead, la canción, y el álbum Sol Invictus. Habrá que oír como de una manera más tranquila, pero por lo menos ahorita nosotros sí nos quedábamos con tanto Superhero Motherfucker y la pasada, la recién estrenada Black Friday. Se oyen bien esta, quizá ya es el término del disco, ya les diremos qué opinamos después de haberlos escuchado con calma y reflexionándolo. Pero esa fue el azar cortesía de Felipe del Demonio de esta noche. Ya casi nos vamos a tener que despedir, son cuarto, ya nos falta poco. Están preguntando mucho en dónde pueden encontrar este libro, Los Diarios del Diablo. Rápidamente les decimos, es Libros Cúpula, escrito por Nicolás de Satán, según lo transcrito por el profesor M.J. Wicks. A lo largo del fin de semana estaremos posteando toda la información, pero les buscamos rápido la contraportada. Creo que fue impreso en el 2008, editado, impreso en China. Dice Sklai Editores, 2010, Barcelona, España. Sí, lógicamente. Primera edición, octubre del 2010. Y el título original es The Devil's Diaries. Entonces, una traducción que se imprime en España. Y el original es The Devil's Diaries. Por quien quiera buscarlo, no sé dónde se puede encontrar, pero lo investigaremos. Digo, ya vamos a terminar entrados en gastos. Y ya que pusimos puras canciones del demonio, de Satanás y del diablo, muy ad hoc para tener pesadillas, terminemos con la temática a nivel música de El Diablo. Y este cover que hace Tiamat, Sympathy for the Devil. Oh, Sympathy for the Devil, un cover que hace Tiamat. Por acá dice, seguimos con la nostalgia, a mi parecer mejor que la original. De hecho, nosotros nunca fuimos muy Rolling Stones, ¿eh? Como que no. No, nosotros también preferimos cualquier cover que se le haga a los Rolling Stones. Y yo lo sé que muchos dirán, no, a la historia, pero pues, si a uno no le llega, pues no le llega un grupo, ¿no? Creo que me gustaba hasta más Mick Jagger solista. Tuvo, digo, no recuerdo y no he seguido su trayectoria ni nada, pero tuvo como uno o dos discos que tenía buenas. Estaban buenas. No tengo nada en la computadora, así no se los ponía. A ver, antes de despedirnos, porque nos vamos a despedir con una canción de 6 minutos. Dice, el objetivo es no estancarse, abrir horizontes, escuchar algo nuevo, sea bueno o malo, es crecer y no amargarse. Efectivamente. Por eso este tipo de ejercicios nos, creo que nos gustan de repente ir encontrando. Lógicamente hay una tendencia dentro de cada una de ya sea de sus computadoras, de sus celulares, de sus iPads, de lo que ustedes utilicen para oír música, ¿no? De sus discos. Claro que va a haber una tendencia. Entonces, no, si pusiéramos el shuffle y nada más para no iban a encontrar cosas radicalmente distintas o algo que no viniera al caso. Quizá no tan habitual de Hexen, pero no es que no vinieran al caso. Todo cabría dentro de Hexen hasta cierto punto, por lo menos de esta computadora, creo. Estaría bueno ver qué es lo que salta de sus aparatos a través de lo que escuchan música, porque pueden ser infinidad de medios por la que lo escuchen. ¿Qué es lo que salta de esa en esa computadora o celular o demás? Quizás sí, yo tengo algunas cosas que saltan por trabajo. Pero también ya no tanto. Igual hace unos cuantos años sí hubieran estado muchas cosas que podrían saltar, pero por la chamba diurna, ¿no? Ahora ya no tanto. A ver, de más comentarios antes de despedirnos. Preguntan mucho del libro. Y si no puedes conseguir el libro, tú juro que todos ya lo queremos tener y firmar con sangre ese contrato. Pues, si quieren, le sacamos copias del contrato para que lo firme, ¿no? Y que sea el contrato de juramento de Guerrilla Hexen. Podría ser. Vamos a investigar dónde, y más que está en español, es una edición española, pero el original es inglés, entonces supongo que en Amazon o demás lo pueden pedir, pero vamos a investigar un poquito más. Ahorita subimos esa foto del contrato, que también quedamos de subirla, ya la tomamos, nada más nos falta subirla. Y bueno, estaremos revisando todos sus comentarios, porque hay muchos. El día de hoy, sin quererlo, pero a fin de cuentas, buscándolo, un programa un poquito al azar, tanto con música nueva como tomando un libro al azar, un disco como el de Faith No More al azar y demás, que a veces nos gusta hacer este tipo de programas relajados, pero ya ha llegado la hora de despedirnos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Se queda Felipe del Demonio con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen y recuerden que a lo largo del fin de semana estará posteado el playlist del programa del día de hoy y demás en http://clausen.org. Hemos estado un poco callados, un poco nada más en el Twitter, en el Facebook y en la página, pero porque justo llevamos 2 días sin luz. Entonces, otra culpabilidad y otra cortesía de la CFE. Mil gracias por todas las cortesías de estos últimos días que únicamente han perjudicado a una servidora. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche y nos vamos a despedir con un juego de palabras que hace en esta canción un grupo extra consentido de la guerrilla Hexen. Estamos hablando de Diablo Swing Orchestra. La canción se llama Lucy Fears the Morning Star. Juego de palabras de Lucifer. Que tengan un riquísimo fin de semana, mojado, húmedo, con esta lluvia. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. 105. Es tiempo. Reactor te invita a cambiar la rutina para ampliar tu conocimiento. Del 16 al 18 de mayo, recorreremos la ciudad de los museos, disfrutando nuestra capital, orgullosamente la que cuenta con más recintos culturales en el mundo. Disfrútalos en el Día Internacional de los Museos. Entérate de todos los detalles y actividades especiales en www.diadelosmuseos.com y mantente al pendiente de Reactor, Día Internacional de los Museos. Porque en una ciudad grande, el conocimiento es ilimitado. Es ilimitado.